Cuando ya se supo que en este pleno municipal se iba a tratar este asunto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida se puso a recopilar todos los datos posibles a fin de tener claro el paso que la corporación podía dar y el sentido en que lo haría. Ha habido alguna que otra reunión corporativa. Se nos ha facilitado alguna documentación orientativa que nos pudiera orientar en nuestra decisión. Contamos con un informe de situación del abastecimiento de agua de consumo público registrado en el Ayuntamiento con fecha 18 de noviembre del año pasado. También con una memoria justificativa de la ampliación del plazo, fecha de 17 de octubre actual, que hace el alcalde pero que no la firma. Hay una propuesta de dictamen al pleno, así como un informe sobre la propuesta de Aqualia Sociedad Anónima. Se nos podría decir que esto no hay que tocarlo, que ya se verá en otro momento, que aquí hoy lo único que hay que ver es la conveniencia o no de ampliar el plazo de gestión a través de la empresa mixta Aguas Dúbriques. A lo que tendríamos que responder, señoras y señores, lo que ustedes quieran entender. Pero no cabe la menor duda que esto significa dar el primer paso de un camino que se habéis propuesto emprender. Por eso desde Izquierda Unida no nos podemos sustraer solo al escueto y preciso punto si no analizamos y valoramos lo que va a suponer este primer paso. En 1998 y sobre este mismo asunto y en este mismo ayuntamiento le tocó a Izquierda Unida defender al servicio público tan esencial como es el del abastecimiento de agua potable a la población. Defenderlo de la intromisión de capital privado aduciendo como la única posibilidad que teníamos en esta corporación para prestar este servicio en las mejores condiciones. Se nos hablaba casi de que se hacía hasta con rasgo altruista. Obviábamos que cuando el capital privado invierte, lo hace calculando los beneficios que va a obtener. Hicimos en aquel momento lo que estaba en nuestras manos para evitarlo. Tuvimos aliados, yo diría que circunstanciales, del momento oportuno, que seguramente no vamos a tener en esta ocasión. Me estoy refiriendo a aquel, por entonces, Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique y que sumó su voto a los de Izquierda Unida. Pues bien, para reforzar nuestra posición hemos echado mano a las actas del pleno del 30 de marzo del 1998 y 30 de noviembre del mismo año. No tienen desperdicio ninguno. Nuestro discurso era coherente y hoy en día podemos tener la satisfacción de reconocernos las razones que exponíamos entonces y el refuerzo que suponen para mantener hoy mismo y con más veraz, si cabe, la posición de defensa de lo público y no hacer de esto un negocio económico. También teníamos que recurrir al convenio para la creación de la empresa mixta de la gestión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. Sus estatutos sociales, así como el anexo 2 sobre el coste a asumir por el socio privado en el ejercicio 1999. Pues bien, con todo esto hemos intentado sacar en claro ¿cuáles son en verdad los motivos que hay para traer esta propuesta a pleno como la que se nos hace en este punto número 2 del orden del día? Siempre se ha dicho, y nadie lo discute, que las mentiras no conducen a ningún fin, pero que las medias verdades pueden ser tan perjudiciales o más que las propias mentiras. En el análisis que hemos podido hacer, nos hemos apoyado en las aclaraciones o las respuestas que hemos obtenido del propio ayuntamiento. También de las mismas dudas que han suscitado en medios municipales nuestras interrogantes. Lo que sostiene la lectura de este párrafo es que no es ni nada menos que la argumentación más que suficiente para que este asunto que tratamos se deje sobre la mesa y que mañana mismo nos pongamos todos a analizar con todos estos datos sacados posteriormente a las reuniones habidas las motivaciones y las oportunidades que vemos reflejadas en sus propósitos. Ello sin menoscabo de las responsabilidades políticas y legales en las que se haya podido incurrir. Para ir aclarando algo más esta situación. Estamos hablando de una empresa mixta, Aguas Dúbriques, que gestiona el Servicio Municipal de Agua y que está en quiebra técnica. Que esta situación le viene arrastrada no de ahora, sino que ya lleva varios años. Que desde 2005 viene acumulando pérdidas en sus balances. Que en el 2008 tenía acumulado 110.800 euros. Que hay que sumarle del 2009 14.300 euros más. Algo muy importante. Del 2010 nada se registra para conocimiento de este ayuntamiento y de los grupos propios. Y mucho menos de este 2011. Es verdad que la empresa soporta una quiebra técnica porque su patrimonio neto está por debajo del 50% de su capital social. Yo me pregunto, ¿qué controles se han ejercido para que lleguemos a esta situación? Me temo que ninguno. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Consejo de Administración? porque en este consejo no solo había miembros del equipo de gobierno municipal. No sé lo que tendrán que decir al respecto. Lo que nadie explica es por qué se requiere reflotar a la empresa enjugando una deuda que no es patrimonial, del propio devenir y desenvolvimiento de sus tareas, sino por el contrario es una deuda sobrevenida, recurriendo a la empresa externa Aqualia Sociedad Anónima para que afrontara y financiara obras que no soporta el canon de mejora por obras en el servicio de abastecimiento de agua a la población. Es decir, Aqualia Sociedad Anónima ha actuado simplemente como proveedor al que se le encomienda realizar una o varias obras a cargo de la empresa mixta Aguas de Ubrique en vez de que fuera efectuada a cargo del propio ayuntamiento. Aquí, en esto, y el tratamiento que ha podido tener todo este entramado administrativo, es lo que nos hace suponer, con serias motivaciones, que en todo el recorrido se han podido transgredir o sobrepasar los límites en sus facultades, tanto orgánicas como personales, asumiendo encomiendas no suficientemente apoyadas en la legalidad o los compromisos acordados. Yo aquí, con mucho gusto, finalizaría mi intervención si por parte del señor presidente de esta corporación da por retirado el tema del orden del día para más amplia información del mismo, así como para profundizar en sus soluciones a partir de mañana mismo. El señor presidente no admite el retiro de esta propuesta que hace Izquierda Unida. Pues como no ha sido aceptada esta propuesta que hace Izquierda Unida, nos vemos obligados a continuar en nuestro análisis y conclusiones. Habíamos quedado en que la deuda que Aqualia Sociedad Anónima le reclama a Aguas de Ubrique Sociedad Anónima y que lo hace como acreedor, más está utilizando su posición, llamémosla de mayor conocimiento y de interés, para forzar no ya el cobro de la deuda, sino que esta situación le permitirá perpetuarse y acomodarse, y de paso acomodarnos a los ciudadanos en la prestación del servicio municipal de agua. Una deuda que en principio debía soportar el ayuntamiento se le endosa a Aguas de Ubrique, que desconocemos si en algún periodo de tiempo se utilizó la figura de la comisión permanente que establece el estatuto de la sociedad en su artículo 20, relevando de sus funciones total o parcialmente al Consejo de Administración. Lo planteamos porque si fuera así, además nos despejaría otras dudas que mantenemos, por lo que mantendríamos la posibilidad de solicitar una comisión de investigación. Para que este grupo municipal, Izquierda Unida, y el conjunto de ciudadanos de Ubrique no albergue ninguna duda de que el control protocolario y la fiscalización de la empresa Aguas de Ubrique Sociedad Anónima por parte de la administración municipal se ha realizado en todo momento sin ningún obstáculo de sus órganos políticos. Y llegado a este punto, nuestra propuesta sería que se reconozca por quien corresponda que ha habido irresponsabilidades, dejación o simplemente relajación de funciones competenciales. Segundo, que se reconozca que el reflote de la empresa no tiene por qué estar vinculada a la deuda particular que reclama Aqualia con un capital de 468.000 euros más los intereses de 186.000 euros y pendiente de fiscalizar por parte de la intervención, y que hace un total de 654.000 euros. Que si en este pleno se aprueba la ampliación del plazo del sistema de gestión del servicio público de agua, el BAIPA económico supondrá, al cabo de los 12 años que se pretende prolongar, un desembolso de 821.798 euros. Es decir, los intereses se habrán incrementado en 167.798 euros. Tercero, que por motivos económicos, además de factible, lógico y escrupulosa contabilidad de Aguas de Ubrique, establezcamos una ampliación de capital de la sociedad mixta y respetemos la fecha de la conclusión del convenio al 1 de enero de 2013. Y que por motivos de ajuste de la deuda municipal a Aguas de Ubrique Sociedad Anónima y la de esta al ayuntamiento, cálculo no ajustado por el propio ayuntamiento, podríamos estar hablando de un desembolso al 50% de nuestra participación pública en la empresa mixta de tan solo 30 o 40 o 45 mil euros. Y cuarto, que para un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua potable a la población, existen mecanismos para la elaboración de proyectos y financiación pública, ya sea a nivel del Estado español o vía Europa. Muchas gracias.